Sí, el disco se va a llamar El Más Buscado. Realmente así lo decidimos con la compañía discográfica, porque creemos que va a ser un disco que no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿no? Yo creo que es el mejor disco de mi vida, lo hice con todo amor, ¿no es cierto? Los artistas generalmente en el ambiente artístico, cada vez que hacemos un disco siempre sentimos que es el mejor disco nuestro, ¿no? Es como la madre cuando tiene un hijo. ¿No es cierto? Siempre sentimos que nuestros hijos son los más lindos, lo más hermoso, lo más bello que tenemos son nuestros hijos, ¿no es cierto? Y bueno, lo mismo nos pasa a los artistas con los materiales. Yo siento que este es el mejor disco de Organización X por un montón de cosas, ¿no? Primero por el esfuerzo que hemos hecho todos los integrantes en nuestras composiciones, en el ritmo, en la onda. Realmente lo hemos grabado en uno de los estudios más importantes que tiene Argentina, lo hemos grabado allá en Buenos Aires, en los estudios de Digear. Bueno, y toda la compañía apoyándonos. Realmente creo que el sonido, la fidelidad que tiene este material y las canciones, las composiciones. Y realmente cuando uno se pone los auriculares y siente la música que le viene de arriba, ¿no es cierto? Y empieza a cantar y realmente pone el corazón, pone el alma. Yo creo que es el mejor disco de Organización X y creo que este va a ser el disco, como lo lleva el título del material, el más buscado.